Este tema se lo quiero dedicar a alguien al que quiero mucho. Una personita muy especial. Alguien que fue a Funhouse y le hicieron un 15% de descuento. Este tema me lo dedico a mí. Me amo. Ven a Funhouse este lunes, martes y miércoles y llévate un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Huawei libres. Solo en Funhouse. Consulta condiciones.